Bueno, ahí me gustó, bueno, en la tarde me dijeron que esto nació el 7 de noviembre, este campamento. Ahí me gustaría saber un poco como la historia o cómo surgió el momento de decir tenemos que defender lo que es nuestro. Ahorita pues nos platico un poco, ¿no? Pero sí me gustaría saber cómo los que están aquí, el cómo nació, vamos a ponernos en plantón y vamos a hacer este tipo de movimiento diferente al oficial. El oficial sería solamente luchar con lo jurídico, y que vemos que ahorita ya a nivel jurídico, pues el último fallo que dio la jueza Cudiño fue como bien lo decía, ¿no? Las leyes las crean ellos para su propia legalidad, entonces esta manera que están ustedes luchando es totalmente distinta al oficial. Eso es como nace. Pues el campamento nació después de que pusimos la bandera, de que no se había roto la relación en conciliación y arbitraje. Surgió esa de poner la bandera, pero quería la dirigencia del sindicato como simbólica, ¿no? Ponerla y pero como muchos sabemos de otros movimientos, entonces planeamos entre dos o tres, vamos a poner el campamento que se ha puesto acá uno en la terma. Vamos a poner el campamento porque es reagrupar a la gente, ¿sí? Y sacar ideas del mismo plantón, porque eso es algo que sabíamos dos, tres. Entonces, cuando llegué ya estaban armando al otro día aquí, que entonces ya mismo armamos. Y empezó a llegar la gente que estaban por todos lados, como es una empresa muy grande y todos vivimos alrededor de la ciudad, no nomás en el Estado de México, pues uno estaba apoyado, otro por acá, y por eso era el desertor de que iban a poner su renuncia, porque realmente no es liquidación, es una renuncia voluntaria que están poniendo, y eso no jamás lo dicen. Lo que están haciendo es una renuncia voluntaria. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque están haciendo algo legal. Nos pusimos aquí en el campamento y surgimos de que cuidamos, porque estaban saqueando en otras partes, pues, la materia de trabajo. Se puso por eso el campamento y empezó a llegar la gente, nos empezamos a organizar a que no estuvieran saqueando, que en otros lados estaban saqueando. Aquí nos pusimos al principio a no dejar entrar a la comisión y todo, y nos mandaron a la municipal, nos mandaron y nos pusimos bravos, ¿no? Y el objetivo fue que lo peor cuando entró echó a perder, quemó un retroalimentador, ¿no? Porque andaba hasta temblando, ¿no? Porque saben que son ilegales, ¿sí? Y la presión que estamos, porque están metiendo en una zona de trabajo que no es de ellos, ¿sí? Si fuera algo legal, ellos como otro sindicato que sean de comisión, ellos deben de respetar las zonas de trabajo de todos los sindicatos. Ellos no están respetando nada. Lo pusimos aquí, empezamos a reorganizar muchas cosas y cuando nos dimos cuenta un día nos fuimos a una asamblea general, al centro, y se quedaron tres aquí. Fue cuando vieron ellos que están esperando en todos lados y metieron una caravana de carros, el tráiler y la plataforma. Estaban aquí tres y pues empezaron a comunicar que estaban adentro y empezaron a cargar, pero no era gente ni de comisión, gente que fue contratada de otras empresas, porque ahí está la muestra de la plataforma que no es de comisión y de compañía. Y todavía adentro, después de que cargaron, todos estábamos eufóricos, estábamos algo que nos estaban quitando, ¿no? Y se pusieron a tomar café, no sé si lo hicieron de burla o todo, ¿no? Hicieron salir muy tranquilos. Yo cuando salieron, pues cómo los vamos a dejar salir así nada más porque sí, ¿no? Ya aquí sigue contando la historia. Después de ahí, salieron. ¿Tú? Otro, porque nomás te hablo. No, pues yo en ese momento estaba bien, bien nervioso, ¿no? Porque estaban sacando cosas que realmente yo también tengo 28, 20, 29 años trabajando aquí. ¿Es jubilado o no? Estaba en proceso. Sí, yo soy sobrestante general. Era sobrestante general. Inclusive yo me fui a capacitar a Miami, al armado de las máquinas. Y pues sí sentí yo, pues como es parte de mi vida, como que sentí feo, ¿no? Y yo decía, ¿cómo era posible que pues se lleven esto de que ya es parte de nosotros, ¿no? Porque uno como quiera se jubila, pero al menos vienen los recuerdos y todo. Y yo veía muchos, o sea, hay muchos compañeros que ahorita son nuevos, de los cuales pues con orgullo los veo, porque realmente los que han abandonado el barco, como las ratas, son los que salen primero, fueron los que se liquidaron. Y hay gente que, a pesar de ser nuevo, les gusta su trabajo, les gusta prepararse, les gusta, ¿no? Entonces, pues salieron las camionetas. Cuando salieron las camionetas, nos hicimos a un lado, porque iban a salir, y ellos, muy burlonamente, como prepotentes, avanzaron ellos, pero aquí el compañero se puso enfrente y les pedí una explicación, ¿no? El por qué se querían llevar eso. En el cual ellos le aventaron la camioneta encima y lo jaló otro compañero. Y ya de ahí, pues se soltó. Se soltó el coraje que les teníamos, y porque no nos daba ninguna explicación, ¿no? Ni quiénes eran, ni quién los sacaba, ni a dónde dirigían iban a dirigir ahora sí que el traje. Y ahí fue cuando, no, pues en el bloqueo, pues les pateamos sus carros y los apedreamos y salieron con toda su gente. ¿Esto cuándo sucedió? El 7 de noviembre. Sí. ¿El 7 de noviembre? De noviembre. ¿Sí? Sí. No, el 7 de diciembre. Diciembre. Y es que en ese momento no lo sacaron porque mucha gente se les avisó en la noche. Ya llegó gente y éramos como 40. Y yo creo que sintieron la presión o sintieron que había muchos testigos y ya por eso no lo sacaron. Sacaron sus vehículos y su gente que traían para transportar toda su flotilla de trocas y todo. Y al otro día sucedió eso, ya cuando se apedrió, se pateó y todo. Y al otro día temprano, pues ya se quedó más gente en resguardo, en el cual había dos trailers allá ya parqueados a un lado. Y también como igual de gente, como 30 personas. Pero nosotros ya habíamos bloqueado aquí. Sí, porque sucedió el bloqueo porque había líderes sindicales, había representantes que decían que nada más sacáramos fotos y video. Entonces cuando ya estábamos, pues los compañeros ya estaban violentos con las camionetas y todo, les dijimos que para qué servían las fotos, para colección o qué, o el video, si estaban en nuestra fuente de trabajo. Eso no era correcto. Entonces hablamos de que, según el representante, habló al centro y no, que ya había hablado que además sacaran fotos y otros, y nosotros decimos, los que estábamos aquí presentes, aquí había muchos, como el compañero que se va, fue el que dijo que también, que aquí nos íbamos a morir en la raya, que íbamos a hacer la barricada y que no íbamos a dejar salir los jets. Como tenemos otros contactos en el centro, hablamos y fue una persona directamente al comité central. Y también le habían dicho, dice, no, pues nomás fotos, que no pueden hacer nada. Y que entonces les dijimos que no, que aquí nos íbamos a morir en la raya y que no íbamos a dejar, y que estábamos ya atrincherados. Entonces ellos después, otros contestaron que sí, que estaba bien que la trinchera, que no dejáramos salir las máquinas y todo eso, porque ya era desobediencia, ya no íbamos a obedecer lo que decían. Eso, y de ahí, que según dieron la orden, ya les avisé, ahí están a todos para que los que están inconformes, ya está directo, y que no, si no dejemos salir, que estamos atrincherados. Que según le hablaron al representante de la división, y que trajera gente, pues sí vino, pero creo que trajo uno o dos, ahí venían. Pues ¿a dónde está la gente? Todos aquí ya empezamos y atrincheramos aquí, atrincheramos allá, y desde aquí ya, desde ese momento, ya nos ha dejado aquí y hemos sostenido la trinchera, porque no vamos a permitir que se lleven eso, ¿verdad? fuera de la representación sindical de Turbogas, ¿han tenido o están estableciendo contactos con otros compañeros? Por ejemplo, aquí hay uno de Almacenes de Tacubaya, pero no sé si han venido a este plantón como otros compañeros de otros lugares. Ahorita ya están llegando porque vieron lo que estamos haciendo y lo que han llegado es este... Ese voló una semana antes de que trajeran el trailer. Estuvo como 10 minutos volando aquí. Lo que realmente han llegado aquí son muchos colectivos de radio, ¿sí? Y muchas entrevistas y colectivos nos han ayudado, nos han dejado despensas, dinero y todo, nos han ayudado bastante. Pero no, nomás es un colectivo, son bastantes, ¿eh? Bastantes casi los que están ahí en el periódico en este que vamos a pegar. Ajá, del Correo Ilustrado de la Jornada. Ajá. Y es que también el campamento lo pusimos para que realmente también compañeros que todavía no se habían liquidado vieran que todavía pues, estábamos, ¿no? Era como un símbolo de que estábamos presentes todavía. Y así nació este campamento y aquí se decidió entre todos nosotros. No debe ser que todos tenemos ideas, nadie es líder. Todos tenemos ideas, se pueden ejecutar las ideas y podemos decirlas, ¿sí? Y actuarlas y hacerlas. Aquí hemos hecho muchos movimientos, muchas pintas, muchas cosas, de organizar las informaciones que hay en el centro y todo eso para... Este no es como el de la película, pero es cuando están cargando ellos. Solamente. Sí, no hay un video. A ver. Tecnología, mira lo que. Y hablando de que aquí todos hablan y que no hay dirigentes, ¿no? Dentro de esta agrupación. No. ¿Cómo han podido establecer como esa organización para poner una barricada, el que tengan café, el que tengan de esas cosas mínimas hasta poderse escuchar? Porque a veces entre los colectivos podemos tener interminables horas de asamblea y no llegamos a nada, ¿no? ¿Y cómo lo han hecho ustedes? Nosotros, por ejemplo, se empezó a decir es porque no queremos líderes, no todos pensamos. Y muchos, como yo, ando en todos los lados, viendo las informaciones y todo, participo en muchas cosas allá y traigo informaciones, esto y esto, y les digo, aquí hay esta información y esto, lo que quieran decidir, qué es lo que quieren hacer, participar en esto, participar en aquello, o qué es lo que quieren hacer, ya deciden ellos. Unos se van para acá, otros se van para allá, otros dicen, no, pues ya nos quedan en el plantón. Y así se va haciendo. ¿Por qué? Porque nos hemos organizado, poco a poco nos vamos organizando, todavía no estamos completamente, pero sí ya vamos teniendo forma, porque hemos hecho eventos culturales y todo eso. Ya hicimos hasta una verbena, como si fuera kermés, que varios compañeros que están más necesitados pusieron sus puestos aquí para vender y todo, y parece que ha salido bien todo, ¿no? Tuvimos también muchos compañeros que son religiosos y todo, se les respeta todo, y se hizo la misa, y se hizo cena, y se hizo todo, ¿no? Estamos pensando a la Guadalupe que está. Y este, pues todo ha salido más o menos, ¿no? Y cada día vemos más gente que está participando, y ahorita con eso del periódico y todo lo que salieron, pues ha llegado, está llegando más gente, más gente. Ahorita nos visitan más colectivos, ¿no? Y vienen de una radio, vienen de otra, y así va, así va, así va. Y este campamento ya ahorita, pues ya toda la empresa lo ha de saber. Y por ejemplo, los colonos de este lugar, ¿cómo ha sido el apoyo? ¿Lo han recibido? ¿O cómo se han vinculado ustedes con...? Porque ahorita, hoy es, ahorita, por fin todo eso, pero nos ven todos y nos invitan y ya nos conocen. Se se paran, ahorita nos trajeron hasta unas despensas y el pueblo ha cambiado mucho el modo de pensar después del ataque criminal que nos hicieron. Pues ha cambiado su modo de pensar, ¿no? Y viendo la situación como está el país y viendo que les van a cobrar más y todo eso, pues ya nos han apoyado más porque se ve luego a la gente, ¿no? Antes no te querían recibir ni el volante, ¿no? Ahora ya todos pasan y tocan, y unos traen cena, otros así. ¿Sí? Bien, dice, ya hasta unos a veces nos dicen, dice, ya pórtense bien, muchachos, órale, pues órale, pero sigan en la lucha, pues ya pórtense bien, ¿no? Como todo trae en la mente, es como si fuéramos rateros o es que realmente, criminales. Pero sí, ya el apoyo ha cambiado mucho, ¿eh? ¿Y ha habido alguna agresión por parte de gente externa, que no es de la Policía Federal? Aparte de la Policía Federal, como gente que pasó por aquí a agredirles. No, ¿ha habido esos momentos? No, nadie. O sea que a toda la gente se le... Al principio nos cuestionaban y nos decían lo que éramos y eso. Pero realmente ya le estábamos explicando a la gente cuál era nuestro trabajo, que no teníamos el trato personal con la gente, nuestro trabajo era el que estaba acá adentro, y que si algún día regresáramos, le íbamos a mostrar con permiso para que ellos vieran lo que hacíamos nosotros. O sea, nosotros no salíamos a la calle, sino que nuestro trabajo está acá adentro. Y ya les empezamos a explicar todo nuestro trabajo, entonces pues ellos lo veían ya de otra manera. Porque así como nos ven, salimos jubilados, pero realmente nuestro trabajo requiere de mucha preparación, de mucha disciplina, y casi la mayoría de nosotros en este departamento salimos dañados de los oídos o diabéticos por las mismas presiones. Porque como trabajamos con gas y todos en las turbinas, nos metemos a hacer pruebas, todo eso, pues siempre hay que oír. Por eso nuestras máquinas desde acá las oímos cómo están, qué es lo que está fallando. Ajá. Y pues todo eso. Y entonces a la gente toda esa explicación le da uno, y el por qué los operadores nada más están sentados, porque es un mal funcionamiento. Como esto trabaja con gas y viene desde un recorrido muy largo, desde venta de carpes hacia acá vienen las tuberías, pues cómo estar cuidando los controles. Ellos no pueden meter las manos hacia las máquinas, sino nada más cuidar los controles de que el gas no tenga una fuga o eso. Cualquier falla la puede uno reparar, a ver si es que siga trabajando o no la máquina, y ya la botamos. Pero a veces cuando sale un sí, ya sale uno de tu lado de muchas cosas. Es el que me correteó, pero ahí ya no le alcancé a filmar ni nada. Nomás salió el pedacito. Sí, no salió el de la matralleta. Y ustedes como pues jóvenes, que en tu caso que incluso ya tienes un puesto y una experiencia a tu corta edad, ¿qué significa para ti estar en este lugar? Sí, pero fue el que el poli que me pues ahorita son pues me casi corretió, fiestas, pero ya no, ¿no? Pude filmarlo. Con los amigos en la fiesta. No, me espero a filmarlo y pues lo que hace uno cuando es joven, ¿no? ¿Qué significa para ti estar en este momento? Bueno, estar en el momento aquí es una experiencia muy buena, porque en sí yo tenía planeado liquidarme unos días antes de que se terminara el plazo, pero ya cuando se puso el campamento me dio más ánimos. Bueno, así como el ser joven y estar en estos movimientos, así que como toda la gente, bueno, los de mi edad o los de la escuela que están tomando, pues no me llamaba mucho la atención, pero por lo mismo de que donde estoy estudiando, son algunos de mi edad y otros más grandes. Y algunos sí me dicen, no, pues vete a liquidar, que ya de plano no se va a arreglar eso. Por los mismos maestros, pero por lo mismo el apoyo que tengo de mis compañeros aquí, no me he cambiado de decisión hasta ahora. ¿Y tu idea de esta liquidación era más por la presión de tus maestros o porque era una idea de decir, bueno, pues ya está el decreto y ya no vamos a tener que hacer nada? Sí, y ya de plano dedicarme a mi escuela. Era más que nada eso, porque, bueno, de hecho también planeé seguir estudiando por lo mismo del trabajo, porque de hecho no tenía pensado en qué seguir estudiando, sino nada más terminar la prepa y buscar un trabajo. Pero ya con base a este trabajo me enfocaba en solo una carrera. ¿Qué es lo que...? ¿Cuál era tu trabajo? Bueno, ¿cuál es tu trabajo en esta empresa de Lucifer? ¿Qué hacías exactamente? Era reparar los jets y las turbinas. Ay, me sorprende porque todo lo que ha contado él para reparar está siendo convencido. Sí, de hecho, como las máquinas que están ahorita trabajando, las GDs, fueron las que estaban trabajando antes las personas que ya tenían tiempo. Entonces, cuando yo recién entré, esa gente estaba trabajando aquí, y esa gente era la que tardaba 15 años en llegar a ese puesto que yo estaba ocupando, y pues, requerí toda esa experiencia. Entonces, desde el principio siempre me llamó la atención estar ahí, porque estuve en tres áreas diferentes, lo que fue el taller eléctrico al principio, luego en operación, luego ya estar más en el taller mecánico. Ya en el taller mecánico fue donde me quedé, fue donde me llamó mucho la atención, y cómo trabajaban todos, solo las especificaciones que llevaba a ciertos materiales, fue lo que me llamó más la atención. ¿Algunos de ustedes han tenido como experiencias en otras luchas o esta es como su primera experiencia de hacer una barricada y tener esta posición firme? Es la primera, lo primero. Nunca hemos tenido una experiencia más que esta, es la única. Yo soy el que tuve experiencias en muchos lados. Cuando muy joven fui un activista, estuve en una escuela revolucionaria, yo la fui popular a Tacuante. Ahí estuve en muchos movimientos, ganamos varias huelgas y apoyamos a los obreros. Entonces yo era jovencito. Pero las mismas necesidades que te hacen que dejes de estudiar, pues es el trabajo. No hay con qué. Pero sí, vi muchos movimientos. Por eso se han hecho los plantones de las movilizaciones. Pasa en la época, pero más camioncitas consiguen. Pero cuando te das cuenta de que va agarrando más conciencia de la gente, ya para que les quites de la idea, ya no les quitas. Por ejemplo, ahorita lo que estaba diciendo, estaban diciendo que se fue al final, pero ahorita agarró conciencia de que está defendiendo lo que es de él. Lo que le gusta, lo que ha sufrido su familia también. Todos van haciendo cosas así y hay otros que tienen otras experiencias, ¿no? De otras cosas, de movimientos estudiantiles y todo eso, ¿no? Pero sí es muy importante para mí el plantón, que sabemos que de aquí salen muchas ideas y mucha información de todo y se comunica uno con la gente y está uno más directo en el movimiento. Y así ya no puedes decir que si me están diciendo esto, que me están diciendo el otro, que tiene las bases firmes, ¿no? Porque todos sabemos por qué. No sabemos de muchas leyes, pero sabemos que nos están haciendo mal, ¿no? Nos están viendo la cara como si fuéramos de aquí unos ignorantes, ¿no? Que aunque nos dicen, el artículo dice tal, tal, tal, pero sabemos que lo están violando ellos. No te pueden quitar desde así de momento un trabajo a otro nomás porque se limpia los huevos a un cabrón. No puede ser posible eso. Por eso lo legal y lo que debe de ser, si se contrataron los abogados, ellos deben saber con sus leyes, ¿no? De saberlos defender. Y nosotros nos toca participar inmersiones, ¿sí? Para que avance el movimiento más rápido y lleguemos al triunfo. Esa es la posición así de un plantón, ¿no? Y va a haber momentos y punto de vista, de todo. Y en el momento esto, si los líderes no están en lo correcto, se tiene que rebasarlos, ¿sí? Tenemos que brincarlos, como se está brincando en ciertas ocasiones, porque esto ya es, en primer lugar, el plantón ya fue una desobediencia porque nadie les dijo vamos a plantarnos, ¿verdad? Y cuando se hizo la barricada esta, tampoco te dijeron primero no y luego sí, ¿no? Así llegó una decisión. En el principio y así como se empezó con 4 personas, ¿no? Y así va a seguir. Y hay gente que viene y ha leído que cómo están, y que ya van a participar más, ya van a ir, se van a ir al equipamiento y se van a ir un poquito más y más. Y eso esperamos que funcione. Y va a funcionar. En otros aspectos, otros lados están haciendo otras cosas. Por ejemplo, Necaxa sí, está muy alineado al sindicato, ¿sí? Todo eso, pero ha hecho las cosas más drásticas porque es un pueblo, ¿no? Un pueblo electricista. Y de ahí venimos casi mucha familia de ahí, de ese pueblo. La mayoría tenemos familia ahí, ¿sí? Porque el 90%, el 80%, 90%, casi el 92% es de vive de la luz, de la empresa. Precisamente porque ellos, ¿sí? Su pueblo lo estaba en una presa, que es la presa de Necaxa. Los quitaron y los subieron a más arriba a la sierra para hacer la presa, ofreciéndose el trabajo, ¿sí? Y de ahí se volvió el pueblo electricista. ¿Por qué? Porque nuestros abuelos eran de calzón blanco y de huaraches, ¿sí? Y supieron defender. Y si lo supieron defender a costa y espada, por eso estamos aquí todavía, ¿sí? Y ellos están atrincherados allá, pues no se llama atrincherados, están haciendo una huela como debe de ser. Ahí no entran ni salen Comisión Federal. Mi personal que va a trabajar, ahí están adentro y no van a salir. Nomás lo único que hacen sus cambios son los federales. Y así se quedó en un acuerdo con los federales porque se les quisieron hacer y bajó todas las rancherías, toda la zona y se les hizo un mundo de gente que. ¿Sí? Y que no nomás es ahí, afecta a todos, a todos, a todos, a todos. Toda esa zona afecta a muchos poblados y rancherías, afecta demasiado ese pueblo. Si eso termina, ese pueblo muere, ¿y qué van a hacer? No hay tierras para sembrar porque es una sierra que tiene declives, muy pocas tierras para sembrar. El 5% de los campesinos que tienen sus tierritas es la que baja a vender sus productos, ¿sí? Y los demás viven del comercio, ¿no? Que le ponen en una tiendita, que ponen acá, y una bombería y todo eso. Pero todo lo consume el electricista, ¿sí? Y es una zona de varios millones de personas, no más. Fácilmente se dice que viven de eso. De eso están haciendo ya. Y además llaman y bajan con sus machetes. Y de Guarachi todavía bajan allá de la sierra, ya. ¿Sí? Como en Necaxartepe y otros pueblitos que están allá. Que están aislados, pero bajan cuando oyen los cohetes, ¿no? Entonces, sí, ahí dicen que si quieren, es más, si quieren bañar, que se vayan. Jugo de sudor, ¿no? Que sean gente que ellos conocen, porque nomás están esperando, porque dicen que hay unos que están esperando, no sé qué les van a hacer. Fue la contra de la Alejandro, el que hace que renuncie a la gente, mandó a 2 gentes y los lincharon, el padre lo tuvo que ir a defender. Se fue a meter en la casa de un jubilado, y ahí lo iban a linchar, quién sabe qué le hicieron, según lo que sé yo, no puedo comprobar, pero según lo que sé y mandaron mensajes y todo eso, que hasta el estiércol los arrastraron, ¿no? Ahí es otra posición, ¿verdad? Aunque estén alineados allá, ¿no? Al sindicato. Directamente, si no, dicen, este, esto y esto, y, pero toda la gente fuimos nosotros ya a visitarlos personalmente, los campamentos que están ahí. Los fui a visitar y los fui a, fue la radio a entrevistarlos y todo. Y este, pues la gente pasa, además cuando estábamos ahí un rato llegó una charola de pescado así. Hasta les dije, ¿no? Oye, mejor me quedo al caldo, ¿no? Y, órale, paisano, órale, ahí está. Órale, bájalo rápido, órale, que me voy. Y así la gente los ayuda. La misma gente de toda esa zona. ¿Sí? Y este, pues ellos están en otro plano y eso es bueno para la lucha, ¿no? Tampoco hay mucha información de eso, de que cada rato está diciendo que no salen, ahí se está haciendo la abuela con eso. No salen ni entran. Y además están esperando ahí porque ya descubrieron un esquirol, no sé qué le vayan a hacer, ¿eh? Un niño que trabajaba aquí. Pero ya lo habían sacado y ya regresó, pero que dicen que de Comisión Federal, pero no se lo trajo, no hay luz de confianza. Y ya está localizado. Y ese es otro tipo, ¿verdad? Ese es bueno. Punto de vista para seguir el proceso de la lucha. No sé hasta cuándo les vaya a durar las máquinas esas, porque esos que están ahí adentro son, ¿cuántos llevan ahí adentro, no? Se supone que ellos dicen que es una familia, pero no están bien porque no los pueden sacar votos, porque si has visto que son como voladeros donde están los generadores, son unas barrancas, o sea, les pasa por la caída, ¿sí? Salto Grande, Salto Chico, que tienen varios generadores de hace 100 años. Por eso están bien enojados. No hay uno que tiene 105 años. ¿Sí? Todavía funciona. Que eso yo creo que debe ser para los récords, guitas. ¿Eh? Y va. Todavía buena generación. Ese es el plan y creo que los demás pueden comentar algo, no sé, qué piensen, ¿no?